olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues da gusto venir a la radio otra vez en directo, una vez pasadas estas fechas navideñas, porque bueno, los anteriores programas los fuimos grabando, pero aquí estamos de nuevo. En otra semana de rock, repasando la historia de Topo, nos vamos al año 2000, hace 25 años. Reunión de nuevo de José Luis Jiménez y Lele Laina. Qué grandes voces, qué gustazo escuchar a Lele Laina en esa canción que hemos escuchado, La Vida, del disco La Jaula del Silencio, publicado por cierta discográfica llamada Pies Records, y el álbum no tuvo demasiada repercusión, pero ahí está, dentro de esa historia de esa legendaria banda que estamos repasando ya con más de 45 años de historia. Y bueno, pues recordarte los datos de nuestro programa de radio. Otra semana radio @yahoo.es, nuestro correo electrónico. Emitimos los martes 7 de la tarde a través del 107.5, zona norte, noreste de Madrid, Hortaleza, alrededores, va rodeando Hortaleza, incluso fuera de lo que es Madrid capital, en algunos puntos nos puedes escuchar por FM, pero en todo el mundo a través de www.radioenlace.org. Las 7 y 8 de la tarde nos puedes también escuchar a través de la aplicación TuneIn, busca Radio Enlace, y nosotros estamos a las 7 de la tarde, luego a las 8 El Refugio, un programa amigo, por ponerte un ejemplo de esta programación de música elegida, música alternativa, información también independiente, totalmente independiente, que te recomendamos, que estamos las 24 horas del día. Como las 24 horas del día está saltomataradiorock.com, precisamente donde emitimos los miércoles a partir de las 4 de la tarde. Y esta tarde tenemos de invitado a Roberto Corrochano, de la banda Ocho Cuerdas, que bueno, pues que este fin de semana estuvieron en un evento benéfico y que están ahí presentando Cristales desde 2024. Siguen con ganas de presentarlo, de que la gente lo conozca, de darse a conocer. Así que de aquí a unos minutos, después de nuestra agenda y de un poquito de música, escucharemos este disco, Cristales. Hablaremos con Roberto, que nos ha prometido también interpretar algún tema en acústico. Así que vamos a continuar con un amigo de este programa, uno de tanta gente que ha pasado varias veces por el programa. Hablamos de ese super guitarrista llamado Jorge Salán, en un montón de proyectos. Ahora mismo está en Mago de Oz, pero bueno, no descuida su carrera en solitario. Ocaso acústico, con temas en acústico del guitarrista madrileño, y el primer single de este disco, editado por The Fifth Factory, se llama Esquizo, y vamos a escucharlo a continuación. Marihuana, tu calma. Pocos entendieron tu pasión, el rock progresivo, tu libertad condicional para salir de la prisión. Camino a Madrid. eran pesadillas de terror. El murmullo te mandaba de vuelta a tu celda, a por la pastilla de rigor. Si tan solo pudieras escapar, si tan solo pudiese reír, matar al demonio que hay dentro de mí. Zappa fue tu mejor amigo, estarás tomando unas birras con él. ¿Cómo podía imaginar que no te volvería a ver? Esa noche de verano reímos como nunca ante la hierba. Al menos te vi bajo las estrellas volar. Ese es mi último recuerdo, siempre será. Pues de eso se trata, de matar demonios que no nos dejan vivir a través de la radio, a través de la música, a través de tantas cosas que nos liberan, ¿no? de esos demonios interiores. Afortunadamente para los que vivimos aquí y amamos el rock, tenemos a Jorge cerquita, no como antes, que estaba más involucrado en otro tipo de proyectos, más en el extranjero. Esperamos pronto recibirle para que nos presente este disco y nos hable de sus nuevas experiencias. Y vamos con la agenda de conciertos, que el programa pasado no nos dio tiempo. Sí que hicimos referencia a un evento del grupo que está aquí. Pero vamos con lo de esta semana, lo de este fin de semana. Bueno, empezamos el jueves 16 bien fuerte con Mejunje, Velcro y Mátame Camión en Barlizel Ballroom, a partir de las 21 horas, 8 euros la entrada. Ese mismo día, Band of Friends estarán en Rockville haciendo un tributo a la música del gran Rory Gallagher. Y Nat Simons en la sala del Within Center. Viernes 17, pues aunque no seamos amigos de los tributos, este merece bien la pena. Allman Brothers, una banda, pues claro, que no se puede ver. Banda histórica de rock sureño. Se trata del miembro del grupo Ronan Blues, con algunos invitados, entre ellos Eduardo Pinilla, estarán en la Sala Nazca. Y dentro del blues y del rock clásico, Manzanares River Blues estarán en Rockville, seguro que lo pondrán hasta la bandera. Tarque y la Asociación del Rifle estarán en La Riviera. Y el viernes 17, sábado 18, Elliot Murphy estará en Galileo. Sábado 18, concierto final, reunión de Amset, esa banda que, bueno, pues que hay incluso documentales y cosas que hablan de esa banda, que tuvo una gran promoción y murió de éxito, pero reaparecen en Revy Live el sábado 18. Y Juan Abarca y Santi Cañete estarán en Gruta 77 también el sábado 18. Pues ya vamos a dar paso a nuestros invitados, a nuestro invitado Roberto Corrochano de Ocho Cuerdas, y este es el single de su disco Cristales, Zancadillas. Casi no me acuerdo de lo que era tenerte, me sigo acordando de ti, de cómo subías, de cómo escalabas y de cómo te amarrabas a mí. Y te sigo extrañando en la oscuridad, un rincón perdido en cualquier bar, en acordes abiertos. El rock no está muerto, otra cosa es que lo quieran más. Siempre es poca, atrévete a cantar. Hey, coge tu guitarra invisible y ponte a tocar. Mueve tus caderas, si queda tu melena, no te vayas a cortar. Y te sigo extrañando en la oscuridad. Seguimos saltando en la oscuridad, un rincón perdido Muy buenas tardes, Roberto. Bienvenido. Bien hallado. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer estar en Radio Enlace. Un placer tenerte junto a nosotros. Decías que en esta canción que el rock no está muerto, pero lo quieren matar. ¿Quién quiere matar el rock? A ver. Bueno, al rock and roll lo llevan matando desde los 60. Se lo quieren cargar y aún seguimos aguantando. Pero se lleva diciendo, ya te digo, desde los 60 que el rock está muerto. Y a fecha de hoy todavía hay algunos que damos un poquito la batalla. Bueno, pues aquí está ese single, Zancadillas, un tema bien marchoso. No hubo dudas a la hora de elegir la carta de presentación cuando editasteis este disco, que ¿cuántos meses tiene de vida? Pues Zancadillas, que fue el adelanto del disco, salió en diciembre del 23 y luego a mediados de enero, todavía no ha hecho un añito, pero está a punto de cumplir el año de vida. Uh-huh. Y bueno, el single, la verdad que sí tuvimos dudas, iba a ser otro tema, pero tanto el productor Joaquín Padilla como nuestro bajista Javi, que fue el que hizo mucho hincapié en que tenía que ser este, y visto lo visto, pues tenían toda la razón, porque es una declaración de intenciones bastante grande la letra, todo lo que implica, y está funcionando bastante bien. No sé por qué, pero sobre todo en Latinoamérica está funcionando y nos están escuchando mucho, así que uh-huh. Estamos muy contentos con el resultado. En Latinoamérica os están escuchando a través de las plataformas habituales. ¿Tenéis una legión de seguidores en las redes sociales? ¿Cómo difundís? Estamos en el siglo XXI, mal que nos pese a algunos. Y sí, tiene que ser a través de todas las plataformas digitales, pero en Spotify, en TikTok, está funcionando muy bien. Nosotros no teníamos TikTok, somos anti-redes sociales, hasta que tuvimos que ponernos en contacto con Mónica, que me acompaña aquí hoy, y es la culpable de que se nos esté escuchando por toda Latinoamérica. Si fuera por nosotros, seguro que no habíamos llegado hasta allí. O sea que se ven réditos. Después de casi un año de este disco, vais recogiendo frutos, vais aumentando seguidores. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo es el camino y cómo es el camino del músico? Nunca es fácil, salvo que seas una gran estrella, pero la verdad que está funcionando bastante bastante mejor de lo que nos pensábamos, sobre todo desde el lanzamiento de Zancadillas. Pues hemos aumentado en seguidores, los conciertos, no, afortunadamente, vamos a tocar madera, no falla la gente, y bueno, la verdad que el reconocimiento de la gente es nuestro éxito y estamos muy, muy contentos. Uh-huh. El pasado domingo, 12 de enero, en un evento benéfico destinado a los damnificados de la Dana, ¿no?, estuvisteis compartiendo cartel con Sal de mi Vida, Capiro and Company, Desert Dog en Funhouse. ¿Cómo fue? Eso es. ¿Cómo pues fue estuvo muy chulo, porque aparte de todos los artistas que fuimos a colaborar allí, vinieron el Eco de los Patos, que lo que se recaudó para allí, gran parte, fue para ellos, porque es un grupo de... hacen un rock, un rollo con ska también. Tenían el local de ensayo en Paiporta, y el agua llegó al techo y han perdido todo el equipo: batería, equipo de voces, micrófonos, uh-huh, guitarras, todo, lo han perdido todo. Y entre donaciones de músicos que hemos hecho alguna aportación en cuanto a, uh-huh, a instrumentos y lo que se recaudó el otro día, pues les echamos una mano, y la verdad que estuvo muy chulo. Y la Fan House nunca falla, porque es una sala que uh-huh me gusta bastante. Es más, en marzo, el otro día estando allí, hablando con la gente de la dirección de la Fan House, el día 2 de marzo, también domingo por la mañana, en la hora del vermú, como le llaman ahora, volvemos otra vez a la Fan House, ya 8 cuerdas en solitario. Pues muy bien, oye, pues una sala que está programando bastantes cosillas, que está bien situada, y en esa sesión vermú, que para algunos es una hora más cómoda, ¿no?, para ir, es otro tipo de experiencia, ¿no? ¿Practicáis habitualmente tocar en este en este tipo de eventos? No, la verdad que no. Es más, el otro día, te soy sincero, nada más terminar el concierto, las luces, la oscuridad, cuando salimos fuera y era de día, fue algo un poquito chocante. Pero bueno, tampoco estuvo tan mal, y lo pensas un poco y dices, bueno, la gente un domingo por la mañana a lo mejor no tiene otra cosa que hacer, ir a escuchar un poquito de rock and roll, pues tampoco está mal. Bueno, pues me alegro que fuese bien la cosa, lamento no haber podido ir, pero la próxima no habrá que perdérsela, y desde luego una iniciativa muy interesante. ¿Cómo contactasteis con los compañeros de Valencia? ¿Cómo contactaron con vosotros? Pues fue a través de... Voy a nombrar a la competencia. Es a través de una radio de internet que lo organizó. Y pueden nombrar a cualquiera, son compañeros, no competencia. Radio Misiótico se llaman. Uh-huh. Organizaron el evento, porque ellos sí han estado ayudando la radio muy activamente en Valencia, porque tienen ahí familiares y demás. Han hecho mucha recogida de ropa, comida, juguetes y demás. Entonces, pues me dijeron que sí queríamos colaborar en el evento, y no se podía decir que no. Entonces, la verdad que lo hicimos encantados, y fue a través de ellos. Si hablamos de Ocho Cuerdas, ¿hablamos de qué? ¿Es la banda de Roberto Corrochano o me quedo corto con esa definición? Te quedas corto. A ver. Me lo suponía. Yo soy el fundador de la banda, ¿vale? Porque Ocho Cuerdas nace de cuando yo iba en solitario, con un rollo que tenía así un poquito más cantautor, y Ocho Cuerdas viene de sumar las seis cuerdas de la guitarra y las dos de mi garganta, de cuando yo me defendía en solitario por algunas salas de Madrid. Y luego la gente que me conoce me decía que, Roberto, suenas a rock and roll, tío, suenas a rock and roll, aunque vayas tú solo, móntate una banda, y al final acabé montando una banda, y fue la mejor decisión que pude tomar. Pero Ocho Cuerdas no es Roberto Corrochano. Es más, yo quise cambiar el nombre a la banda y partir de cero, y fueron los componentes de la banda los que me dijeron que no, que había que mantener el nombre y ya está. Uh-huh. Y Ocho Cuerdas somos cuatro, que somos Javier Albarrán al bajo, Guillermo Hernández a la guitarra y Charly Aparicio a la batería. Y un servidor que hace lo que puede con la voz y aporrea la guitarra también. Y la verdad que todo lo hacemos entre todos, aunque la parte de composición, sobre todo de letras, digamos que recae un poco en mí, pero cuando nos ponemos a componer y a crear, somos cuatro tíos los que estamos colaborando. La banda como tal nace en 2014. Tú antes te habías bandeado eso con tu guitarra en acústicos, ¿no? Estilo cantautor. Nunca me consideré un cantautor, ¿vale? Es más, los cantautores, el grupo de cantautores en el que a veces me solía mover, ninguno me consideraba cantautor. Había alguno una vez que me dijo que yo era un cantarrock, ¿sabes? Un cantarrock. Y bueno, tampoco me parecía tan mal la definición, pero nunca me consideré un cantautor. Y ya te digo que la gente me decía que sonaba rock and roll, que aunque fuera yo solo con mi guitarra y a veces escribía canciones un poco cortavenas, de vez en cuando también, pero en el fondo había una base de rock and roll, y ya te digo que al final no hubo otra que montar una banda, y ya te digo, estoy muy contento de él. ¿Esa es tu primera experiencia, digamos, ante el público como músico, o habías tenido otros? No, yo solo he tenido Ocho Cuerdas, tanto en solitario como ahora con una banda. Ya llevamos unos años, no somos nuevos, pero solo he tenido esa experiencia, salvo un grupo paralelo que monté a Ocho Cuerdas, de un rock un poco más experimental y tal, pero al final sacamos un disco y se quedó ahí, que se llamaba Ciudadano Hyde. Uh-huh. Y, pero vamos, no he estado nunca en otro proyecto que no sea Ocho Cuerdas. Y entonces tú te dedicas a la música, tienes la creatividad, tus composiciones, y te vas por los bares y por los sitios donde te dejan a expresarte, ¿no? ¿Qué influencias o qué música te viene para hacer este tipo de música? Porque supongo que serán influencias varias, ¿no? Incluso... Sí, las mías como letrista y como compositor vienen sobre todo del rock and roll clásico. el rock and roll de raíz. Me gusta mucho el rock de los 70, un poco más actual me gusta mucho Black Crowes, por ejemplo. En su día me marcaron mucho, aunque estamos un poquito alejados de lo que hacían ellos, Héroes de Silencio, también me marcaron bastante. Y luego el resto de la banda, pues Javi, el bajo, pues es también muy de rock de los 70, aunque es muy jovencito. Y los otros dos integrantes son un poquito más tirando al hard rock. Entonces, entre todos, hacemos una amalgama de nuestros gustos y salen Cristales, que es el disco que os venimos a presentar hoy. Muy bien, pues precisamente hablando de Héroes del Silencio, la semana que viene tenemos a Jesús Casañas, que acaba de escribir y que está teniendo mucho éxito con una biografía de Héroes del Silencio. Ah. Por si te interesa, o por si a nuestra audiencia, los fans de Héroes, les puede interesar, porque es un libro bien interesante y con Jesús seguro que mantendremos un diálogo muy, muy enriquecedor. Así que, si te parece, vamos a pinchar el tema Escombros y tú luego nos eliges, después de Escombros, alguna canción que interpretar en acústico. Okay, ¿de acuerdo? Perfecto. Dicen que voy buscando los escombros. Dicen que soy poeta por contarlo. Mirando atrás no veo ningún hombro. Versos que ya no riman con mis pozos. Y ahora me pregunto cómo coño lo voy a hacer, si siempre me escondo en el desván de anteayer. ¿Cómo arreglar esto si el tren ya se fue? Como si yo nunca fui de correr. Y ahora me pregunto cómo coño lo voy a hacer. Y ahora me pregunto cómo lo voy a hacer. Y ahora me pregunto qué voy a hacer. Tengo el disfraz, lo tengo preparado. Mi carnaval ha sido cancelado. Musas en huelga y un lápiz oxidado. Rimas eternas yo siempre he colocado. Y ahora me pregunto cómo coño lo voy a hacer, si siempre me escondo en el desván de anteayer. ¿Cómo arreglar esto si el tren ya se fue? Como si yo nunca fui de correr. Y ahora me pregunto cómo coño lo voy a hacer. Y ahora me pregunto cómo lo voy a hacer. Y ahora me pregunto qué voy a hacer. No, no, no, no, no, no, no, no. Muy bien, ahí estaba Escombros. Y Roberto, ¿qué tema nos vas a interpretar? ¿Alguno de este último trabajo? Sí, claro, vamos a tocar un tema que en el disco es un blues, lo voy a llevar un poquito al acústico, suena un poquito menos a blues, que se llama Ben. Muy bien. Tengo el recuerdo, tengo la luz guardada en frascos a tu salud. Gotas de lluvia y competición, lágrimas rotas y cristal azul. Te busco y no apareces nunca, y te encuentro en un blues. Agárrame que vienen curvas y sálvame en tu cruz. Ven a por mí, ven a buscarme y sácame de aquí. Se estrecha, el candil se apagó, no hay chispa ni mecha, luna nueva. Todavía me extraño al verme en el corredor, perpetuas la condena y ya no hay salvación. Ven a por mí, ven a por mí, ven a buscarme y sácame de aquí. Ven a por mí, buscarme, sácame de aquí. Ven a por mí, muchas gracias, estupendo. Esa voz desgarradora nos encanta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias. Bueno, pues esa es una idea de lo que puede ser la voz de Roberto en directo, esta vez en versión acústica, de lo que venías haciendo, ¿no? Antes de crear la banda, ¿no? Era un poco este tipo de... Sí, a lo mejor no tan desgarradora y tan cercano al rock como es. ¿Cómo es esto? Pero sí, algo así lo que hacíamos. Y ahora entiendes por qué muchos cantautores no me consideraban cantautor. Ajá. Bueno, pues es otro mundo aparte, ¿no? Otro mundo también muy interesante. Sí, claro que sí. O sea, tengo muy buenos amigos y gente muy buena dentro del mundo de los cantautores. No tengo nada en contra de ellos, ni ellos en contra mía. Son mundos diferentes y ya está. Vamos a hablar un poco de la evolución del grupo desde 2014. Ayer, escuchando el disco con un compañero en el coche, me comentaba. Son un poco sureños, ¿no? Y bueno, yo he visto en algún tipo de reseña, de entrevista o de perfil del grupo que, bueno, que el objetivo al crear el grupo era desarrollaros un poco en ese terreno, ¿no? No sé si era nuestro objetivo, pero sí es cierto que nos han calificado muchas veces de esa manera. Nos han calificado como un grupo que hace rock sureño, refiriéndose al sur de los Estados Unidos. No sé hasta qué punto será sí o no, es una etiqueta que nos han puesto. Es bienvenida porque hay muchísimo, muchísimo nivel en el sur de los Estados Unidos. Pero la verdad que sí, nos han puesto esa etiqueta. ¿Y cómo evoluciona el sonido del grupo desde el año 2014 hasta el 2024, en esa década de historia, también con una pandemia de por medio, etcétera, etcétera? Pues, en teoría, y yo creo que estoy en lo cierto, hemos evolucionado. El día que dejemos de evolucionar y hagamos lo contrario, dejo la música. Como todo, pues tiene su recorrido natural. Como banda sacamos un primer disco que se llamó Peajes, que era autoproducido, aunque fue mezclado y grabado algunas cosas en un estudio profesional, pero era un disco autoproducido, no teníamos promoción, no teníamos a nadie detrás, y bueno, suena a lo que suena. Hay algunas canciones que hoy incluso me cuesta un poco hasta escucharlas, ¿no? Pero bueno, le tengo mucho cariño porque fue el origen de lo que es hoy en día Ocho Cuerdas. Luego, en esa etapa estabais con Ángel Muñoz, ¿no? El de Crista, ¿no? Sí, lo grabamos allí. Ángel es un buen amigo y aparte es familia de mi chica. Así que lo hicimos, una parte la hicimos allí, allí con él. Luego vino Gamma, que fue nuestro segundo disco como banda, que ya contamos con la producción del gran Chino Flores, nada menos. Y ese ya fue un salto cualitativo importante, porque ya contamos con un productor, grabamos entre Mérida y los estudios Revi aquí en Madrid, y la verdad que ese fue, digamos, el salto que Ocho Cuerdas dio hacia profesionalizarse de alguna de alguna manera. Y este último disco, Cristales, hemos contado con la producción de Joaquín Padilla, y la verdad que nos ha sorprendido mucho así es el descubrimiento de este disco, sin lugar a dudas, porque nos ha llevado a esto, a lo que suena Cristales, que es como sonamos en directo, pero sí es cierto que no, la producción nos hizo volver a replantearnos algunas cosas de los temas, como un estribillo que tardaba en llegar, por ejemplo Zancadillas, que también ha funcionado, el disco de Zancadillas, o sea, el estribillo de Zancadillas tardaba en llegar un par de estrofas más, ¿sabes? Llegaba muy tarde y él se dio cuenta de que era una estrofa que podía, o sea, un estribillo que podía funcionar, y nos dijo, chicos, no podemos esperar 2 minutos a que llegue el estribillo, es cosas de esas. Lo que se trata, ¿no? De un productor, no solo de alguien que esté detrás detrás de la pecera, ¿no? Con la mesa, con los equipos de etcétera, etcétera, ¿no? Ese claro, tipo de asesoramiento de... Claro, la diferencia entre tener un productor e irte a un estudio y grabar precisamente es esa. A mí Chino Flores en su día me lo dijo y lo entendí perfectamente. Un productor es capaz de convertirte un disco en un producto. En un producto que pueda llegar a vender o a gustar a un determinado público. Y aparte son orejas externas al grupo que tienen mucho que aportar, que a lo mejor a nosotros en el local de ensayo y en las maquetas que grabamos nosotros en el local todo suena, con perdón de la expresión, de puta madre, y luego sí es cierto que no funciona también para la gente. Me ha llamado la atención que tardasteis 7 meses en grabar esto. Yo no sé si por la agenda, supongo que tiene una agenda muy ocupada, ¿no? Joaquín Padilla, con el que se conoció musicalmente con Iguana Tango, y que, bueno, pues está todos los días en la televisión en ese concurso, La Ruleta de la Suerte. Si eso influyó o fue una manera de enfocarlo. La suerte que tenemos, que Joaquín nos dijo, porque él, como dices tú, no solo es productor, tiene un montón de proyectos, aparte tiene el proyecto de Legado de una Tragedia, que es un de las mejores óperas rock que se han hecho en España. Va por su tercera entrega. Uh-huh. Estoy mirando a Mónica, que me lo está chivando, que lo sabe mejor que yo. Que, por cierto, se hace de rogar. Para algún compañero sé que, ha tenido problemas de acceso a él, pero supongo que por esa agenda que tiene, ¿no? Para pues que habláis conmigo y yo os pongo en contacto con él. Es un tío súper súper majo, además, y ya te digo, yo no le conocía esa faceta tan rockera que tiene Joaquín, porque todos tenemos la imagen de Joaquín en la ruleta, y es un tío completamente completamente diferente. Pero lo que me comentabas, cuando él nos escuchó, y él fue el que se puso en contacto con nosotros a través de un conocido, y nos dijo que nos quería producir. Y dijo que él no tenía prisa por producirnos. No teníamos, como suele tener la mayoría de la gente, 15 días para grabar los 10 temas. Él dijo, venís un día, grabáis un par de baterías. Que el batería no está fino, como si algún día pasó. Nos vamos a casa y venimos dentro de un par de días y seguimos. Lo mismo con la guitarra, con el bajo, con la voz. Y a mí me dijo, por ejemplo, Roberto, te voy a exprimir la voz. Me dijo, tienes muy buena voz. Y te la voy a exprimir, me vas a coger manía, me vas a coger odio, y en ocasiones lo consiguió. Y me dijo, pero no hay prisa, vienes un día y grabamos dos temas. Que no estás bien, nos vamos, venimos en dos días. Entonces, por eso se alargó, porque íbamos allí, grabábamos cuando tal. A ver, no fueron 7 meses grabando, es una locura. Entre que grabamos, íbamos haciendo mezclas, regrabábamos alguna guitarra que no nos convencía. Y eso, desgraciadamente, la mayoría de la gente no lo tiene. Llegas allí, grabas en 15 días todo lo que tienes que grabar, y es difícil que un productor o un sitio de grabación te dejen volver a regrabar un pequeño trozo de la guitarra que no te ha gustado o un coro que no te gusta, y nosotros con él no tuvimos ese problema. Entonces, por eso se dilató un poco más en el tiempo, afortunadamente. Y bueno, pues es un disco que aunque se pueda hacer en pocas escuchas, gana con cada escucha, lo cual es importante, ¿no? Además, practicáis un rock de toda la vida, por decirlo así, con distintos matices, pero bueno, que se nota ahí la producción, ¿no? Porque cada escucha vas descubriendo detalles que han enriquecido y que forman parte precisamente de la producción, ¿no? Claro, hay muchos arreglos que a lo mejor en unas primeras escuchas puedes pasar desapercibido. Hay Hammond, hay violines, hay muchos arreglos de guitarras por ahí detrás, que con los oídos un poquito entrenados y en unas cuantas escuchas, pues te vas dando cuenta de ellos. Pero sí sabemos que es un disco que a alguien que no preste tanta atención a estos detalles como tú, por ejemplo, sí es un disco que puede llegar a enganchar en una primera escucha. Presentaciones en directo que hayáis tenido, habéis podido salir de Madrid, ¿cómo se ha desarrollado? Pues estuvimos tocando en Sevilla y luego hemos tocado sobre todo en Madrid en estas fechas. La verdad, nos pilló el verano un poco de por medio. Hemos tocado casi todo en Madrid. Presentamos en el Café de la Palma, una sala de Madrid que quien no lo conozca es emblemática dentro del circuito de salas de Madrid. Hicimos sold out. Luego, pues eso, tocamos en la Revi 3 días, en un concurso de bandas que hubo. Y luego, pues bueno, por un montón de salas un poco más pequeñas entre la zona sur de Madrid, que es donde nos movemos nosotros, y por el centro de Madrid también en algunas salas. ¿Y cómo es la banda en directo? ¿Qué valor añadido a lo que escuchamos en el disco Cristales? Pues te voy a ser sincero y te voy a decir lo que me dice la gente siempre, y este sábado en el concierto solidario, que había muchas orejas ajenas a la gente que nos conoce a 8 cuerdas y que nos siguen, nos dijeron, ostras, os habíamos escuchado en el disco y el disco suena bien. Dice, pero en directo multiplicáis por 10 la calidad del sonido. Si algo nos caracteriza, y joder, está mal que lo diga yo así y me tire flores aquí en la radio, pero es que es así. Tenemos un directo muy, muy ameno, muy, muy potente, ¿vale? Y yo creo que tenemos mejor directo que disco, dentro de que el disco yo creo que yo le daría un notable alto. Pero nos movemos, nuestro hábitat es el es el escenario. Roberto, no sé si te apetece interpretar otro tema así cortito. Lo que tú me pidas. Ves cogiendo la guitarra y mientras recordamos a nuestra audiencia que pueden escuchar este programa en diferido en nuestros podcasts, en iVoox, en Spotify, en asaltomataradiorock.com, y que estamos en las redes sociales, en Facebook Javier del Valle, también la página de Otra Semana de Rock en Facebook, en X y en Instagram. Así que cuando quieras, Roberto. Venga, pues vamos con Zancadillas, que es nuestro single, y vamos a ver si no consiguen matar el rock and roll. Si no me acuerdo de lo que era tenerte y me sigo acordando de ti, de cómo subías, de cómo escalabas y de cómo te amarrabas a mí. Y te sigo extrañando en la oscuridad, un rincón perdido en cualquier bar, en acordes abiertos. Compañía, siempre es poca, atrévete a cantar. Coge tu guitarra invisible y ponte a tocar. Mueve tus caderas, si queda tu melena, no te vayas a cortar. Y te sigo extrañando en la oscuridad, un rincón perdido en cualquier bar. Que lo quiera matar, que lo quiera matar, no lo van a matar, no lo van a matar. Comida, pronta la rutina, fecha de caducidad. Tanta la nostalgia, la chejera manda, no me hables de calidad. Radios asesinas inflan sus barrigas, reggaetón para engordar. Pese a zancadillas, aún seguimos vivas, bueno, acércate a bailar. Y seguimos saltando en la oscuridad. En cualquier bar, en acordes abiertos, el rock no está muerto, otra cosa es que lo quieran matar. Muy bien, estupendo, estupendo, Roberto, estupendo. Versión acústica de este single que escuchamos en la primera parte. Seguimos con la música de fondo. Ya nos queda poquito. ¿Algo que te apetezca decir respecto al disco? ¿Que quieras vender del disco? Nada, que al que le guste un poquito el rock and roll y quiera escuchar alguna banda nueva que no nos conozca, nos puede buscar en todas las redes sociales como @8cuerdasmusica y en Spotify, con que pongan 8 cuerdas. Pues ahí salimos nosotros y mostramos un poquito lo que hacemos. ¿Maneras de conseguir formato físico o merchandising, camisetas, ese tipo de...? Que nos contacten a través de todas las redes sociales, ya te digo, @8cuerdasmusica, por allí nos, nos lo piden y se lo hacemos llegar sin problemas. Muy bien, pues muchas gracias, ha sido un placer tenerte. Esperamos que Ocho Cuerdas siga evolucionando a lo largo de los años, sigáis haciendo tan buen rock and roll, de ese de toda la vida, pero reinventado, y bueno, pues que mucha larga vida a la banda, larga vida a Ocho Cuerdas, al rock madrileño del sur de Madrid. Larga vida al rock and roll y muchísimas gracias a vosotros, a Radio Enlace, por darme la oportunidad de enseñar lo que hacemos. Un placer. Pues nos vamos a despedir, suena San Patricio de fondo, pero vamos a escuchar el tema Tiempo, que a mí me ha gustado mucho la letra, para despedirnos y recordarte también que extra en el podcast el nuevo single de un músico también de blues y de soul llamado Anout. El nuevo single se llama El Final, de su nuevo disco que está a punto de salir, así que con Ocho Cuerdas nos despedimos hasta la semana que viene, que ya lo sabes, viene Jesús Casañas a hablar de su biografía de Héroes del Silencio. Hasta la próxima. Velocidad exagerada.